Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, lunes, arrancando la semana ya, la última, prácticamente la última semana del mes de noviembre. Se acabó, yo creo, ya la temporada de huracanes, no hay nada que reportar, todo tranquilo. Tenemos temperaturas muy agradables en la ciudad de Mérida. Quizás esta semana un poquito hacia arriba, 36, 33 la máxima, pero ya empezaremos con los frentes fríos que nos traerán frescura. Arrancamos el programa escuchando a Rod Stewart, que nos va a estar acompañando esta noche en los cortes comerciales con Hot Legs, esta canción que fue incluida en su álbum de 1977, Footloose and Fancy Free. Buena música, buena selección, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Esta noche para la conversación me acompaña la coach Newfield Network Certified, o sea, NCC, Laura Alcalá. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, espero que hayan pasado un lindo fin de semana. Pues por lo pronto, pues soleado, rico, se acabaron, sabroso, las lluvias, que de veras que nos dieron un coletazo al final, que llovían todos los días. Y pues, fíjate, bueno, que el sábado, el día del torneo de golf, le mandamos un saludo a nuestros amigos Sergio Esquivel, papá e hijo, que jugué con el papá, al doctor Gámez también y Alejandro Espejo, que fueron mis compañeros en el torneo. Qué día tan agradable para jugar golf, ¿eh? Aunque hubo momentos en los que el calor apretó, bueno, durísimo. El sol, ¿no?, estuvo fuerte ese día, así que pues yo imagino que pues muchos de los que estaban presentes habrán extrañado sus divinas épocas de juventud cuando tenían mucho cabello. Pero bueno, la ventaja es que tienen gorras, les regalaron gorras. Qué mala soy. No, sí. Pero bueno. Pero da más calor si te pones la gorra. Ahí ves, entonces. Por taparte el sol. Tienes que poner ¿cómo se llama? Bronceador. Bronceador en la cabeza para que no se te queme mucho. No, el coco, de esa cremita del oso. Esa cremita del oso para zapatos queda bien. Ah, sí, te lo protege. No, no es cierto. ¿Cómo crees? No. Y de paso usas negro para que parezca que es tu sí, pelo, ¿no? Pues sí. No me Pero bueno, yo. Muy a gusto. Yo tuve la oportunidad de ir a la comida, a la rifa y todo. Y pues la verdad es un ambiente muy un bonito. Un gran torneo, ¿eh? El que organiza Tienen Sergio ellas Esquivel. Buenas causas. Ahí, pues no sé, una escuela de niños para golf. ¿Cómo no? La academia de golf. Sus rifas para poder pagar sus viajes, etcétera. Y la verdad, muy, muy buenos regalos, muy buenas rifas. Muy lindo todo. Y la verdad, sí, el día estaba esplendoroso. Y pues bueno, Robert, hoy interesante el tema que nos traes, pues ya que vamos a hablar de la economía circular, una oportunidad para todas las empresas. La gran pregunta es si realmente todas las empresas la están aprovechando. Y fíjate, Robert, para tener una idea más clara, porque sí se ha convertido en algo de moda decir la economía circular, pero la economía circular no solamente está en las empresas, está en cada uno de nosotros. Ah, claro, porque claro, a fin de cuentas se trata de reutilizar. ¿Cómo consumimos? Claro. Se trata de reutilizar, se trata de dejar de utilizar una vez y tirar. Entonces, claro, cuando intervienen las empresas, pues el chiste es que continúe ese ciclo, porque nosotros como personas, pues cuánto más podemos reutilizarlo una vez más, dos veces más, y luego terminará ahora sí, en el basurero o en algún lado desperdiciado. Pero cuando ya se convierte, cuando las empresas se involucran en este ciclo, pues es una permanencia de estar reutilizando, y creo que es importante que todas las empresas entren a esta economía circular. Es correcto. Yo creo que esto, fíjate, y como dice el artículo que lo escribe Ricardo Estévez, él es de Ecointeligencia, esta página, y que escribe en el World Economic Forum, dice, a lo mejor hay que replantear la pregunta de diferente manera. Dice, ¿las empresas van a sobrevivir operando con un modelo lineal? Y pues yo creo que no. Y déjeme decirle por qué, porque la misma naturaleza, el mismo cambio climático nos está obligando a que tomemos medidas importantes y ya para entrar a lo que en Davos, pues hace 4 años, creo que empezó esto, 5 años o tal vez más, se habló de este nuevo modelo de economía circular, que es producir, consumir y reciclar. Por eso se dice circular. Y también, acuérdate que ya platicamos en una ocasión un artículo donde nos decían que ya no era suficiente, quizás, el reciclar. Tenemos que eliminar, y bien lo dijiste tú, Laura, empieza por nosotros, los consumidores, los que tenemos que cambiar ese hábito para llevar a las empresas a cambiar a una economía circular. Un ejemplo de esto, se los voy a poner, amigos, ya ven, desde hace 2 años, 3 años, empezó la moda de que los consumidores ya no usábamos popote. Uh-huh. Y muchos restaurantes, muchas empresas, ya lo sacaron, ya no te dan popotes en y esto es a raíz de un cambio en el consumo de los consumidores. Sí, y en muchos restaurantes han hecho un esfuerzo mayor, en donde ya no te dan los refrescos en desechables. Correcto. Sino que ya usan las botellas de cristal nuevamente. Uh-huh. Ahí te dan tu con tu vasito con hielo para que no necesites popote y se pueda retornar ese envase y reutilizar. Entonces, pues ha sido, yo creo, un trabajo pues lento, porque cada quien lo ha hecho como ha podido, ¿verdad? Pero creo que hay una parte muy importante. Escuchaba yo una conferencia de TED, ahorita antes de entrar al programa, y me gustó lo que platicaba una chava, la verdad no recuerdo ahorita el nombre, pero argentina ella, y el tema que ponía era que nosotros podemos convertirnos en esa economía circular. ¿Y cómo? Pues primero hazte una pregunta. ¿Cuánta basura sacas a la semana de tu casa? Es correcto, hay que empezar a reducir esa basura. Cuenta cuántas bolsas sacas. Y de esa, ¿qué puedes evitar producir? Sí, o desechar bolsas así de plástico. Ella declara que ella ya no hace basura, que no tira nada de basura, hace composta. Siempre tiene una bolsita donde trae cubiertos, trae una taza, trae un vaso, o sea, trae incluso trapos que le sirven de servilletas. Entonces, cuando va a algún lugar, pues usa sus cosas para no tener que usar desechables. O sea, es una filosofía de vida, es un cambio de hábitos, es una creación de responsabilidad. Cuando ella va a la playa, pues encuentra, como siempre, una bolsa ahí volando, la agarra y a esa bolsa le va metiendo todo lo que pueda de basura y se las lleva a su casa para tirarlo a la basura. Correcto. Entonces, son hábitos, son tendencias que creo que si todos empezamos a tenerlas, claro, lo ideal es no hacer basura. O sea, si vas a la playa, recoge tu basura y llévatela. Yo creo que sí se puede, ¿no? Pero ya pensar más allá de lo que es necesario hoy en día, dada la situación que estamos viendo alrededor del mundo, de islas enteras gigantes de basura, de cómo se están muriendo los peces, los animales, y pues bueno, que eso podemos hacer, y pues eso más bien se refiere, fíjate, esta economía reciclable. Es correcto, bueno, circular. Circular, y hacia allá vamos. Yo también vi, si se han dado cuenta, un anuncio de la Coca-Cola, donde ya no anuncia que tomes Coca-Cola, sino anuncia que les ayudes a reciclar, y hasta ellos lanzan una promesa pues espectacular, que ellos van a acabar con las botellas, que ya no acaben en el mar. Ojalá que de veras lo hicieran, que cambien también, ya no usen desechable, plástico desechable para embotellar el refresco. Pero bueno, de esto y más vamos a platicar. Creo que es importante que hagamos conciencia en estos rubros, y más actualmente que estamos llegando a un límite ecológico del planeta. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. The saddest of all men. Bloom. Qué linda canción, amigos, de Rod Stewart. Esta canción, Blue Moon, se llama, es del álbum Stardust, The Great America Songbook Volumen 3. Es el 22º álbum de estudio del cantante británico de Rod Stewart. Y esta canción, Blue Moon, también entra el guitarrista Eric Clapton, así de que es una de las joyas preciosas aquí en Fórmula en los Negocios. Buen rock and roll para arrancar el lunes. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadasi. Estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Estamos al final, el último mes, el último jalón del año 2019, es el momento de que lo hagas. Ponte en acción, date una vuelta en esta ocasión al fraccionamiento Las Américas. Te invitamos a conocer nuestro desarrollo y descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Olvídate de pagar renta e invierte en tu patrimonio. Las Américas es nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad. Cuenta con el mejor equipamiento urbano y diseño urbano, proporcionándote todo lo necesario para vivir de forma cómoda y segura. ¿Cómo comprobarlo? Date una vuelta al fraccionamiento. Checa sus instalaciones, amplias avenidas, escuelas, hospitales. La verdad que es muy completo lo que vas a encontrar. Y sobre todo a nuestros amigos derechohabientes del Infonavit, te invitamos a hacer uso de tu hipoteca verde. Con ella vas a recibir casas con ecotecnologías que te van a permitir ahorrar luz, gas, y contribuyes al cuidado y preservación del medio ambiente. Consulta con un asesor certificado de Sadasi. Ellos te van a ayudar, te van a asesorar sin costo para que estrenes casa lo más rápido posible y lo tengas con el mejor crédito que esté a tu disposición. Márcales 9999-412185. Búscalos también en internet, www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, llegamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos por arrancar Facebook Live, pero hubo aquí un pequeño incidente. Se cayó una bocina ahí de aquel lado. Pero bueno, está Laura Alcalá, que me acompaña aquí en Fórmula en los Negocios, en lo que arreglamos nuestro estudio virtual para que usted nos pueda ver en Fórmula en los Negocios en Facebook. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante la conversación del día de hoy. Claro que sí, Robert. Hablando de esta economía circular, pues es una oportunidad para todas las empresas. Pero, por ejemplo, ¿qué sucedería si reformulamos la pregunta de la siguiente manera? ¿Las empresas van a sobrevivir operando con un modelo lineal? Tú mismo lo dijiste, Robert, hace ratito. Ese ese modelo lineal que es fabricar, usar y tirar, nos ha metido en este problema. Nos ha metido en el problema del exceso de basura, nos ha metido en el problema de afectación a los animales, de ponerlos en peligro precisamente porque ingestan estos productos de desperdicio humano que no es comestible y que los está matando. También pues las toneladas de basura que no han encontrado qué hacer con ella. Y pues bueno, la contaminación, el cambio climático, la contaminación del agua. Oye, leía yo un artículo de cuáles son los productos que contienen microplástico. Sí, ya sé. Que comemos todos los días. El agua, sí. Todo. El agua. Todo ya contiene microplástico. Los peces. Los peces tienen microplástico. Sí, sí. Es impresionante porque para nuestra vista podemos ver un plástico ahí tirado. Pero ese plástico empieza a soltar como un polvito, ¿sí? Y ese polvito es el microplástico. Ya estamos al aire en Fórmula en los Negocios en Facebook Live. Por favor, síganos. Bueno, hasta respiramos el microplástico, Robert. Es correcto. Bueno, pues sí, digo, en la Ciudad de México con tanta contaminación, pues respiramos hasta plomo, ¿no? Pero es cierto, el microplástico, pues se empieza entonces, a volar, pues está es en una, el aire. Pues es una... Es una economía insostenible. Es correcto. Que generaciones que vienen lo van a sufrir más. Tal vez nosotros, pues ya con los años que nos quedan, tal vez no lo lleguemos a sufrir en exceso, pero los que vienen sí. Y por eso yo creo que es importante tomar conciencia y sobre todo me da gusto ver cómo los jóvenes de hoy sí han estado tomando conciencia, sí están haciendo mucho, gran parte de las iniciativas de recolección de basura, de hacer inventos a través de la basura, de reutilización, etcétera, ha venido de jóvenes, así que me da mucho gusto ver esa esperanza que hay a través de ellos, pues de todos los errores que han cometido nuestras, pues ahora sí, nuestra generación para... Nuestra degeneración, pues sí, nuestra ¿sí? degeneración, sin querer, pero bueno, y de nuestros padres, abuelos, etcétera, que pues empezó esto de fabricar y tirar, pues ¿en qué época, Robert? ¿Cuándo realmente empezamos a fabricar? En la época de Ford, creo yo. ¿No? Pues, sí, la primera revolución industrial, cuando realmente se entró sobre todo en la parte textil, las grandes fábricas cuando textiles. Cuando las grandes industrias que hacían un montón de cosas, las cosas se convirtieron en desechables. Porque fíjate, otra de las conferencias que escuché hoy en TED, interesante de esta economía circular, pues un muchacho hablaba de sus bisabuelos, pues que ellos cuidaban su ropa para heredarle a sus hijos y los hijos tenían que cuidar su ropa para heredarle a los hermanos y pues cuando se rompía alguna ropa, la mamá cortaba pedacitos y hacía una nueva ropa de pedacitos. Entonces, de alguna manera existía esa filosofía de la reutilización, del aprovechamiento y pues bueno, cuando se inician estas grandes industrias y esta manera de fabricar y de hacer las cosas, pues entonces entramos en ese círculo o en ese hábito de utilizar y tirar, utilizar. Total, vas a la esquina y compras otra cosa, ¿ya me entendiste? Entonces, esa parte pues no está dando buenos resultados para la salud mundial, ahora así en todos los aspectos, en cuanto al clima, en cuanto a los animales, en cuanto a las plantas, en cuanto al aire, en cuanto al agua. ¿Sí? Entonces, todo esto, pues, sí lo tenemos que cambiar. Y me parece muy interesante aquí varios puntos que vamos a tocar de cómo hacerlo, ¿no? Sí, o sea, estas tendencias, si seguimos con esto, pues la verdad que la fecha, el deadline está puesto. O sea, de aquí al 2030, si no revertimos el calentamiento global, el planeta, vamos como sociedad, vamos a sufrir muchísimo. Ya lo estamos padeciendo en algunas zonas, pero como que todavía no nos cae el 20, como que todavía... Y luego habiendo gentes tan ignorantes como el señor Trump, que dice que no, que él no cree en el calentamiento global, Pues bueno, estamos en serios aprietos, amigos. Entonces, lo importante es, primero, darnos cuenta que cada vez hay una escasez de recursos. O sea, el petróleo se va a acabar, el agua se está acabando. Esos recursos son los que más se necesitan para fabricar. Y bueno, hasta hace poco tiempo, ahora tenemos las energías renovables, que hay que apoyarlas porque también es energía limpia. Esta voraz demanda de materias primas ha provocado una progresiva escasez de los recursos. Hoy escuchábamos que está muy caro si quieres hacer una escultura de bronce, que está carísimo el bronce porque está muy escaso. O sea, todos los materiales que dijimos, materiales, recursos materiales que les llamamos, pues nos los hemos acabado. Y acabarse esos recursos es acabarse el planeta. Entonces, esto es una de las... Si seguimos con esa tendencia, pues créanme que vamos a tener problemas serios. Pero bueno, antes de irnos al corte, déjeme decirle, ¿estás preparando tu posada para este año? Te voy a decir un consejo, el mejor lugar para hacerlo es la Cantina de la México. Es una excelente opción. Tenemos paquetes para adaptarse a cualquier presupuesto o a cualquier tamaño de empresa. Nuestros paquetes son de 159 pesos por persona a partir de 3 personas en adelante. Así que si eres pyme o grande, debes la Cantina de la México, es tu opción. En la Cantina de la México, haz que tu posada haga felices a tus colaboradores. Nuestros paquetes incluyen la entrada, bebida rellenable, plato fuerte y hasta el postre. Márcales 9993-165050. 9993-165050. La Cantina de la México está ubicada en la calle 20 por 21 en la colonia México. Vaya para allá, buenas posadas, por allá nos estaremos viendo. Vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Tonight I'm Yours. Es el 11º álbum de estudio de la cantante británico de rock, Rod Stewart. Esto fue publicado en 1981. Buena música, buen rock and roll. Esto en el mercado británico alcanzó muy buena posición. Esto fue su último disco con esta discográfica. Pero bueno, buena música, Rod Stewart, rock, sub rock, new wave, pop rock. Aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. Miren, amigos restauranteros, viene la época más productiva de los restaurantes. ¿Eres restaurantero y te gustaría poder aumentar el consumo promedio en tus clientes? Pon mucha atención. El uso de la tecnología puede ayudarte a lograr tus objetivos. Soft Restaurant Móvil es la solución que permite a tus meseros tomar y enviar las órdenes directamente desde la mesa a la cocina. Con esto disminuyes radicalmente los tiempos de atención de tus clientes. La aceleración de tu servicio impacta en el aumento del ticket promedio. O mayor rotación de mesas. Acércate a Sub Restaurant, hashtag el que todos usan. Márcales al 9999-418641. O al 9999-415077 y solicita una demostración sin compromiso. Solo tienes que decir que lo escuchaste en Fórmula en los Negocios. Este consejo y créeme, amigo restaurantero. Yo lo he visto, hay muchos restaurantes a los que nosotros acudimos y que tienen soft restaurant y mira que es una verdadera bendición, sobre todo para la administración de tu negocio. No esperes más. National SAT. Bien, regresamos aquí al estudio. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando de este tema de la economía circular, que yo los invito a que aprendamos de ello y lo apliquemos por el bienestar de las siguientes generaciones, para dejarles un planeta pues más habitable, más cómodo para vivir. Mira, Robert, una gráfica, a ver si la puedo más o menos explicar, de una economía circular, es imaginarnos una fábrica en donde sale un artículo final que utiliza una persona y que esa persona lo va a poner en un contenedor y que regresa a un tipo, bueno, se va a una fábrica en donde le quitan, por ejemplo, los tornillos, las partes, los cables, bla, bla, bla, bla. Y entonces todos estos pedacitos regresan a esa fábrica original, en donde vuelven a hacer otro producto similar con estos artículos reciclados, ¿no? Si hablamos de, pues no sé, vamos a pensar un teléfono o hablamos de algo eléctrico, pero por ejemplo, si hablamos de la extracción de, pues, de algún gas o de alguna cosa que genere, por ejemplo, composta o que genere desechos. Esto que se desecha lo ponen en un contenedor que a su vez hace composta, que a su vez produce energía y que a su vez lo extiende hacia las redes eléctricas que van a encender una oficina, por ejemplo. Entonces, al imaginarnos esta economía circular, lo que estamos viendo es que cada cosa que se produce o que provoca la fábrica la está utilizando para algo. Si está provocando calor, utiliza ese calor para generar energía y esa energía la manda, por ejemplo, a las oficinas. Entonces, estamos hablando también de una economía sustentable. No solamente... Al ser circular, es sustentable porque también está reutilizando todo lo que tiene a su alcance para poder continuar fabricando y de esa manera no caer en el problema que tú decías que se va a acabar, ¿no? Que se va a acabar tal recurso. Sí, que los recursos materiales, ¿no? La escasez va a provocar que se vuelvan escasos, caros, y eso le va a pegar de otra manera a la economía de los países, ¿no? Porque la productividad en las fábricas, pues baja. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy, muy preocupante que veía yo el otro día igual, yo les recomiendo que vean esta serie que se llama Sin Palabras, o Rotten, cualquiera de las dos de Netflix, que son documentales basados en lo que está sucediendo hoy en día, y uno de ellos es, por ejemplo, las fábricas que llegan, que se instalan. Un ejemplo como Nestlé, desafortunadamente, instala estas monumentales bodegas en donde empieza a extraer agua, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos allá hay una zona en que, pues, por huelga y por inconformidad de la gente, ya los sacaron de ahí porque secaron ríos. Por ejemplo, hace poco, pues, también se ve que ya están en África también. Y en África están extrayendo el agua de no sé qué comunidad que hay un lago ahí y las están embotellando, pero el problema no es que se queden sin agua, el problema ahí es la cantidad de basura que se está produciendo porque al embotellarla. Exactamente. Es correcto. Entonces, cuando vemos este tipo de situaciones mundiales, porque pues es una empresa a nivel mundial, y vemos esta actuación de cero responsabilidad, de cero regresar, por ejemplo, a la comunidad. Ves la cantidad de agua que ellos están sacando de la tierra y estas pobres mujeres africanas que tienen que cruzar carreteras de alta velocidad para ir cargando a un río. Cargando palanganas de agua. Para ir a un río pichuliento, y digo pichuliento porque está todo lodoso. Contaminado. Y sacan el agua porque no llega a sus comunidades. Claro, este es un problema de corrupción y de falta de interés por parte del gobierno, pero que también forma de esa economía lineal, Robert. Ah, claro, y la corrupción provoca esa economía lineal. Es una economía lineal en donde yo extraigo, yo agarro, yo hago, yo mando, yo soy la autoridad, yo soy el que tengo el poder y hago lo que se me da la gana, y perdemos la parte del de qué estamos regresando, qué estamos dando, qué le volvemos a la tierra, ¿no? Entonces, la economía circular lo que permite es, bueno, tengo este desperdicio, ¿para qué puede servir? Correcto. Fíjate, ¿a quién ayudo? O a ¿ya me entendiste? Donde debe de haber una responsabilidad social, o te la pongo de otra manera, un beneficio social para aportarle a los que menos tienen, pues soluciones para un buen vivir. O sea, ese concepto no lo tenemos que aprender y metérnoslo en la cabeza. Ojalá también nuestros gobernantes se lo metieran bien a la cabeza. Nos dice Corrado Martucci, que nos está escuchando. Mi chef, gracias por escucharnos. A lo que mencionaste del uso de la basura y el calor, dice, se llama cogeneración y existe de dos niveles. La producción con calor de energía, o desde la basura o del gas metano. El gas metano se produce de los desechos en los orgánicos, se produce gas metano. De la basura, también en los grandes vertederos de basura, se produce gas metano que se puede reutilizar, y eso se llama cogeneración. Y fíjate, utilizamos la basura, y bueno, pues también la idea es no tirar no hacer tanta basura, no generar tanta basura. Creo que eso debería de ser un objetivo que nosotros nos debemos replantear y poderlo hacer. Y fíjense que en gran medida los consumidores somos los que tenemos que iniciar y generar este cambio. Qué gusto me dio también el otro día que fuimos al súper y que nosotros ya cargamos con todas nuestras bolsitas para las verduras y para todo eso, para no jalar bolsas de plástico. Y también las personas de los súper ya también están entrando en esa conciencia de no darte bolsas de plástico. Sí, utilizan al máximo nuestras bolsas. Pues sí, al máximo. Ahí todo chocado. Pues sí. Y fíjense, amigos, eso es algo muy fácil que podemos hacer, es simplemente... Sí. Hacernos conscientes. Simplemente tener la voluntad, Robert, la buena voluntad, correcto, de hacerlo. Correcto. Y hacernos conscientes de que lo tenemos que hacer. Porque que lo podemos hacer. Y nada nos cuesta. Fíjense, amigos, de veras que cuando veo, luego me ha tocado ver gente que va en el carro de adelante y tirando tira la basura. Hijo, de veras que ya da coraje, sí, que lo hagan, ¿no? Mucho. Y hay mucha gente que, si usted lo hace, déjelo de hacer. Llegue a casa y tírenlo en la basura. Pues sí, hombre. O al súper que se baje, hay un basurero, lo mete al basurero. Póngase una bolsita en su coche para que lo pueda reutilizar, para que pueda usted... Tirarlo a la basura en su tirar la basura. Y o no generar basura, de veras, es importante. En Holanda, creo que en la ciudad de Ámsterdam, están entrando en un programa de no generar basura. Cero basura. Están educando en las casas a las familias para que sepan hacer composta y cosechen sus propias verduras. Mercados sí, a granel, que en donde ya no vienen empacadas las cosas, tú mercados vas con tu bolsa granel y tú te los llevas. Como era antes los mercados aquí. Y le dan oportunidad a los sembradores de la zona. Pero bueno, vámonos a Robert a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos. Young Turk se llama esta canción, del vocalista británico Rod Stewart. Esto fue escrita por él, junto a Carmine Appice, Kevin Savillar y Duane Hatching, para el álbum Tonight I'm Yours de 1981. Buena música, buena selección que nos acompañó esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias a usted también, sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil. Gracias a toda la gente que nos siguió en Facebook Live y usted que va, como repito, en su automóvil. Hace una temperatura sensacional en una noche clara, así es de que para llegar a su casa, sentarse ahí en el porche, en la terracita, con un vinito, un quesito, un jamoncito, y terminar de ver el fútbol americano, que está bastante bueno, que es el lunes en la noche. Pero bueno, ya sé, muchos me van a decir, oye, pues yo no tengo terraza, pues en la banqueta, maestro, pues digo, nuestros abuelos ahí lo hacían, así es de que... bien, gracias por acompañarnos, déjenme darles una recomendación. Si quieres remodelar tu casa o darle acabados a tu nuevo proyecto de construcción, Aditimper somos tu mejor solución, ya que encontrarás todo para tu proyecto, desde el inicio de obra hasta los acabados. Encuentra aditivos para concretos, impermeabilizantes, aislantes térmicos, pinturas y recubrimientos decorativos. Conoce todas sus aplicaciones y sistemas en el nuevo showroom que está en la sucursal de Chuburná, que se encuentra en la Plaza Royal Magnolias, ubicado en la calle 60 con número 260 en el local 16. Esto está por la 63A. Sobre el periférico se ve clarísima la Plaza Magnolias. Date una vuelta en la salida de Chuburná 21. Aprovecha que ellos todavía tienen el precio del Buen Fin, así de que no te pierdas la oportunidad. Visítalos en 7 tiendas: la de Chuburná, Plaza de la Victoria, Cedis, Periférico, Royal Cauquel, Progreso, y en Oriente, allá en Avenida Quetzalcóatl. No esperes más, contáctanos al 9999-440913. Búscanos en Facebook como Aditimper o en nuestra página web, aditimper.com.mx. Bien, Aditimper, somos tu mejor solución. Regresamos aquí con Laura Alcalá para darles el rojazo a este tema que tenemos que aprender de economía circular para poder... Fíjate, Robert, que esta parte de la economía circular ha venido creando pues estas pues, grandes ideas que vemos hoy en día en la tecnología a través de las aplicaciones. Es, por ejemplo, un Uber, como lo es, por ejemplo, un Airbnb, en donde algo que ya es tuyo y que no lo usas tanto, lo compartes. Correcto. Si bien se ha convertido en un negocio, yo creo que para allá va la tendencia mundial, ¿no? Va la tendencia a prestar, rentar lo que tú ya tienes para que otros no necesariamente tengan que comprar, sino que puedan rentarlo, usarlo por el rato que lo necesitan y luego devolverlo. Se me ocurre varias cosas, ¿no? Pues ahí tienes una lavandería, hay gente que para qué compra la lavadora, si puede ir a la lavandería cuando no es mucha ropa. Hay infinidad de ejemplos que se podrían dar, no sé, y que podrían surgir, como es hoy en día, pues te rento las plantas, por ejemplo, para tu oficina. Hay unos negocios que se dedican a eso, a la decoración de tu oficina. Entonces, la ventaja que tú tienes al estar pagando una cuota mensual es que de repente un día vas a llegar a tu oficina y vas a ver plantas diferentes, siempre van a estar en buen estado, siempre van a estar bonitas, no tienes que estar regañando gente porque no las riega, no las cortan, no las cuida, ¿sí? Correcto. Esta parte de poder dar rentado algo que ya tienes y que permite a otros ya no necesitar comprarlo, pues ayuda de una manera indirecta a esta economía circular, porque ya otros no tienen que comprar eso que luego van a desechar. Correcto. Y fíjate que todo esto, amigos, que lo que estás diciendo se incluye en la economía colaborativa, que tiene que ser parte de la economía circular, porque hay una reducción de costos tremendos, sobre todo de aprovisionamientos, ¿no? Entonces, podemos ahorrar, no nada más por el ahorro, repito, por no consumir tantos materiales. Es así de simple, ¿no? Hay una reducción directamente en el impacto ambiental, lo que ayuda a que el planeta respire, se regenere y nos permita vivir más tiempo sobre él. Hay un fomento, tú lo dijiste, la tecnología nos permite esa parte de la innovación, que esto de la economía colaborativa, amigos emprendedores, es una fuente inagotable de nuevos productos, de nuevos servicios, de recursos, de... O sea, es volver a crear las cosas, obviamente con esta economía circular y colaborativa. Un sistema de producción circular, es necesario incorporar la innovación en prácticamente todos los procesos. Entonces, esto es una oportunidad para los emprendedores. Obviamente, ¿qué tienen que hacer los emprendedores? Estudiar, pues sí. Estudiar, aprender de estas tecnologías. De ahí que sea cada vez más frecuente que las empresas lancen concursos de ideas innovadoras. Ya ven cuántos concursos hay ahora hasta en la televisión para las mejores ideas. Fortalecimiento de las marcas, porque las marcas que sí entren en un proceso de economía circular, de responsabilidad social, y mire que la responsabilidad social no nada más es el altruismo, es cambiar los procesos a la economía circular. La reputación de las corporaciones, pues a mí sí me daría mucho gusto hacer negocios con empresas que ya tengan esta tendencia y no que sigan siendo empresas extractivas y que sigan contaminando. Entonces, amigos, y a largo plazo, si nosotros empezamos con esto, créame que las nuevas generaciones no lo van a agradecer porque salvamos al planeta. Fíjate, otro punto así rapidísimo interesante del fomento de la innovación que provoca esta economía circular es que toda la gente que pertenece a una empresa se involucre. Correcto. Porque es necesario los que manipulan los procesos, los que están ahí participando en esa fabricación, en cómo brindar sus ideas para provocar estas iniciativas de poder reciclar, de poder reutilizar, del aprovechamiento para que no haya tanto desperdicio. Fíjate que dijiste algo muy importante que también tiene que ver con estos nuevos modelos económicos, ¿no? Que usted puede ser incluyente, la palabra es esa, ser incluyente con sus trabajadores, para que entre todos verdaderamente puedan cambiar esos procesos y entrar a esta economía circular. Y créame, la satisfacción personal que da entrar en proyectos de esta naturaleza, pues es enorme. El alma, aquí enriquecemos el espíritu, el alma, y créame que hasta la relación laboral, el comportamiento de sus compañeros de trabajo va a ser totalmente diferente, y ese es el proceso final de la transformación en la que todos podamos entrar en esta economía del bien común, que hemos platicado mucho también sobre esto. Esto es parte de esa economía del bien común. Ojalá, repito, nuestras autoridades, sobre todo los federales, escucharan este programa, se los voy a mandar, para que de veras hagamos un poco de conciencia y sus políticas públicas también sean dirigidas en este sentido. Pero bueno, ¿te gustó el tema? Claro que sí, Robert. Recuerden que nuestros temas los subimos a nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx, al igual que el audio de este programa, así que ahí lo pueden escuchar 24 horas después de la transmisión del mismo. Así que pues gracias. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.